están metiendo presos por tirar caca en la vereda a gente, a militantes políticos y sobre todo mujeres. Lo que está haciendo Arroyo Salgado es una cacería primero, es una salvajada jurídica después y es motivo de juicio político. Está metiendo preso a personas porque solamente son militantes peronistas. Es una contravención tirarle caca en la vereda a un diputado nacional, a una vecina o a cualquier persona, no es más que una contravención municipal en cualquier lugar de nuestro país, menos para la jueza Arroyo Salgado, ¿no? Que los está metiendo preso, hace una semana que está preso una persona y ayer hizo otra cacería, deteniendo personas de madrugada, deteniendo personas porque tenían la cédula azul de un vehículo perteneciente a la imputada. Fíjese qué casualidad. ¿Sabe quién tenía una cédula azul de un narcotraficante? El denunciante de esta causa, José Luis Esper. Entonces, la cédula azul de alguien que tiró caca adentro 7 días. La cédula azul de un diputado nacional que se financió la campaña con dinero del narco es el denunciante y es una víctima, cuando además de todo es un violento repugnante. Bueno, pero ¿qué pasó? Ahora me entero que la señora Arroyo Salgado está de campaña para ser procuradora. Por eso está haciendo este desastre y está en coordinación con otra señora que está enferma, como es la ministra de Seguridad. Entre ellas dos están generando este desastre. Arroyo Salgado resulta que quiere ser procuradora o jueza de la Corte. Todos lo sabemos y todos sabemos quién es Arroyo Salgado. Es estiuso puro y hoy es embajada de Estados Unidos. No responde a nadie más. Y siempre, siempre estuvo en la joda esa mujer. Siempre estuvo en la joda. Ahora quiere ser procuradora. Y no me sorprende, ¿sabe por qué? ¿Quién quería ser procurador y quién estaba negociando ser procurador? Borinsky, acuérdense, en otro papelón de la justicia y los medios, La Nación nos adelantaba lo que iban a definir Hornos, Borinsky y Barrotaveña en la causa de vialidad. Decían, bueno, Barrotaveña está con esta posición, Hornos está con la otra. ¿Y Borinsky? ¿Qué hacía Borinsky? Borinsky intentaba negociar con esa gente, con el poder. No, yo tengo que ser, ¿sabe por qué quería sacar un fallo medianamente favorable a Cristina? Para ganarse el favor de los senadores peronistas, porque también quiere ser procurador ese señor. También quiere ser procurador. Para eso usan la justicia, no para defender los derechos de los ciudadanos. La usan para perseguir militantes políticos y sobre todo peronistas. Acaba de contarme la senadora Pilati que están trayendo a un militante del trotskismo de Chaco porque puso un tuit diciendo no sé qué pavada al presidente. A esa gente sí. A esa gente la metemos presa, la traemos, qué sé yo. El lago escondido que queda acá bajo la alfombra, ¿no? Que la impunidad del lago escondido, eso no se toca. Ahora, los militantes políticos que van, que se rompen el alma, que se rompen el lomo, solamente trabajando por una patria justa, libre y soberana, están presos por la decisión arbitraria de una jueza. Espero que esto sea resuelto, que sea revocado en Cámara, porque esto es una barbaridad lo que están haciendo. Son funcionales a las tentaciones totalitarias de este gobierno, los jueces de la Nación. Por favor, hagamos algo para que se pongan las pilas y estén del lado de la gente, no del lado del poder.